¡Por fin es viernes! Pues aquí estoy de nuevo, amigos, después de esta pequeña pausa que hemos tenido con todos vosotros, ya enfilando la segunda y última hora de este programa previo a las Navidades. Ya la semana que viene, 24 de diciembre, la semana siguiente, 31. Y yo creo que estamos un poquito, no sé, ñoños, nostálgicos. Son unas fechas especiales, ¿verdad? Cuando nos acordamos sobre todo de la gente que tristemente nos ha dejado, o también de la gente que la tenemos tan lejos y que no podemos desplazarnos para verla. Son momentos de estar en familia, momentos de sobre todo juntarnos con los más pequeños y hacerles si cabe más felices después de todo lo que llevan sufriendo ya encima con la vacuna que les viene encima a los pobrecitos. Así que en este primer bloque de novedades musicales, pues me he puesto también yo un poco ñoño, y ellas, porque son tres las mujeres que vamos a tener como protagonistas. Almendra Cova con el tema No quiero estar sin ti, ¿verdad? Un poco de nostalgia. Luego está Carol Antonia con el silencio, que a veces pues ocurre y tenemos que comunicarnos más, porque muchas veces ese silencio perjudica las relaciones. Y bueno, me vengo muy filosófico hoy porque yo también estoy un poco, como previamente he estado preparando el siguiente programa, ya sabes, un programa de Nochebuena, que tampoco va a ser nada del otro mundo, pero no sé, esa nostalgia, esos temas de toda la vida navideños, pues me han enternecido un poquito, y así que he empezado hoy con las pilas a medio gas y con estos temas así tan tranquilos. Bueno, no hay dos sin tres, nos falta Cari Montezzi, que a ver si nos hace volar un poquito de esta nostalgia, de esta melancolía, y así, en el siguiente bloque que viene de novedades, le damos un poquito de caña y más ritmo, ¿de acuerdo? De momento comenzamos pausados esta segunda hora de Por fin es viernes, a disfrutarlo. Cuando tú no estás, siento un vacío en mí y me ahoga la tristeza, no saber si volverás. Cuando tú no estás, pierdo las fuerzas, te necesito para poder vivir. No puedo. Desde el minuto estés donde estés, estás con tu radio. Respirando el silencio, oscilaba entre dos mares, emanó de los altares y surgió desde el espacio, ordenanza del bullicio. De los polos opuestos fusionó desde su puesto y ambas partes conjugaron, todo y nada se arrojaron bajo un divino gesto. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Mis pisadas, te quiero al despertar.

¿quién me manda a cerrarte la puerta? Let's talk about love. Sino quererte mejor y construir con calma el verdadero amor. Que lo que un día rápido se me fue, la vida aún me devuelve. Prometo que esta vez me llevaré con tus amigas y allí estaré, vibrando en buenas energías. Permíteme que hable de ti y de lo que hemos cambiado. Let's talk about love. Buscando el camino hacia ti. Cuando tú estás cerca, mi mundo se conecta y se llena de vida. Qué bueno que hemos vuelto a la fe. Let's talk about love. Let's talk about love. Let's talk about dreams. Let's talk about dreams. Hablemos de amor. Soñando más fuerte. Soñando más fuerte. Let's talk about él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes suplicando una razón, encendido nuestra habitación. melódica, pop y rock son los tres estilos musicales del siguiente bloque de novedades de este, tu programa. Por fin es viernes. Comenzamos por la nota más cañera, que viene en este caso a cargo del grupo El Vecino de Arriba, original nombre y su propuesta, Recuerdo. El más introspectivo, el más pesimista, incluso diría yo, sugerente también en ocasiones, se llama Que se acabe el mundo y está interpretado a dúo por Cristóbal Gacitúa y Reina Luisa. Y bueno, amigos, para el final nos quedamos con Emana y su tema Las agujas del reloj. Tres novedades más que suenan aquí en Por fin es viernes. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Dos horas de radio que pasarán volando. sé qué pensar. Me estoy rindiendo y ya no puedo imaginar si todo estará bien, si hay algo que he hecho mal. Paso las tardes largas sin poderte descifrar. Tan solo dime bien si hay algo que pasó. No puedo soportar tanto silencio entre los. Que me hables sin pensar y ya no puedo más. Los recuerdos me atormentan, duelen más. Ya llega el Si te gusta la música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos y para todos los gustos, tienes una cita con José Antonio Laboreo. Por fin es viernes, 2 horas de radio con la música que no estabas esperando. Listo ya para presentaros otras 3 novedades más. La primera es el nuevo disco de la triunfita Eva B, pareja por cierto del también triunfito de esa edición Hugo Cobo. Cero se llama este nuevo álbum, bueno, su primer álbum en realidad, y es un álbum, lo he tenido en mis manos en el formato CD y desde luego tengo que reconocer que se lo ha currado, ¿no? Está muy bien de diseño, tiene sus carátulas, iba a decir yo, pero bueno, sus dibujos, sus fotografías, vamos, que se lo ha currado la chavala. Y por cierto, como son muchos los temas de este álbum, pues he elegido el que da título precisamente a él, es decir, el tema Cero. Por otro lado, tengo que contaros que yo a veces, son en ocasiones, ¿no?, prefiero no tener referencias musicales o no leer la promocional y dejarme llevar simplemente por el título o por el nombre del grupo. Así que yo te invito a que hagas tú lo mismo en el siguiente tema. Lo vamos a hacer nada más a la vez, porque no, prácticamente no lo he escuchado nada más que 5 segundos por probar que sonaba bien. Se llaman Jardín Mojado. Su álbum se titula Encuentros Cercanos y de entre todos los temas, este que me ha gustado por el título es el que he elegido para poneros como estreno. Volver al mar. ¿A qué sonará? Y bueno, lo vamos a comprobar en unos segundos porque antes tengo que hablaros del último, el tema que cierra este bloque. En este caso lo hago con Natalia Corbeto y su tema Un Año Más. Este caso, el título sí que te da pistas, ¿verdad? Es un repaso al año que termina, como hacía en su día Mecano, pero eso sí, en este caso a ritmo de bolero. Os dejo ya con todos ellos y a ver cómo nos suenan. Piénsame, condúceme, piénsame, condúceme. Llévame tan lejos como tú quisieras. Ya no veo nada, ya no veo nada, pero óyeme pensar y me respondes con tu acento. Thank you. cita al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! Un año más que se va, un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más que se va. Pues amigos y amigas, ya lo sabéis, ya ahora mismo pues llegó el momento de la despedida hasta que ha llegado este programa llamado Por Fines Viernes, que durante estas dos últimas horas ha pretendido entretenerte con música en castellano de ayer, de hoy, de mañana, con esas novedades de la última hora y bueno, con ese repaso que hemos tenido a varios estilos musicales. El próximo viernes 24 de diciembre, el siguiente 31, tendremos dos programas especiales. Cambiamos la fórmula habitual que tenemos hasta ahora y vamos a hacer algo, no sé, algo compartido con vosotros y con muchos oyentes. Van a estar conmigo un montón de voces amigas, más pequeñas, más grandes, un poco de todo. Bueno, vamos a hacer dos programas, el primero dedicado a la Nochebuena, evidentemente más familiar, más hogareño. con mis peques, los chicos del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que se van a estrenar este año en un programa de los que yo realizo. Y luego, la semana que viene, es decir, en la noche del 31, noche festiva, pues voy a tener un montón de colaboradores, un montón de compañeros de la radio, que van a elegir sus canciones favoritas, las canciones que ellos pondrían en una noche como esta, la del 31, y así que la vamos a disfrutar estos dos programas especialísimos. Y luego, pues me tomaré unas pequeñas vacaciones de una semana, que bien me las merezco, ¿eh? Este 2021 me he portado muy bien y los Reyes me van a regalar eso, una semanita de tranquilidad, de paz y de amor. A lo dicho, me despido además hoy con ese, igual que hemos comenzado, con ese pequeño tributo, ese pequeño guiño a un grande. Y lo sé porque además mis padres siempre han sido fans de las rancheras y junto con José Alfredo Jiménez, pues Vicente Fernández era uno de los favoritos de mi padre, que evidentemente lo sigue siendo. Y bueno, en esta despedida, en este su fallecimiento, pues le rendimos un nuevo tributo. En este caso no viene solo Vicente Fernández, sino acompañado de Roberto Carlos, con un clásico llamado Aunque mal paguen ellas. Con este pequeño tributo yo me despido de todos vosotros. Disfrutar de este fin de semana, que también sé que muchos tenéis cena, algunas han aplazado, otras siguen adelante con esto del COVID, ya se sabe que hay cosas que se anulan, se aplazan, en fin. Pero eso, con precaución, pero a pasarlo muy muy bien, porque por delante tenemos unos fines de semana estupendos y maravillosos, y siempre en compañía de la radio, pues son mucho mejor. Así que ahora sí que sí, besos. Y sin falta, la semana que viene, noche de Nochebuena, en compañía de tu amiga la radio y con un programa muy, muy especial que estoy seguro de que te va a gustar. ¡Chao! Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor. Su cariño me hace daño, es mejor no verla más. No la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Todo el alma me partió, con la herida me dejó. Se largó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino. Otro amor puede llegar. Pues bien, mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿cómo le hago pa' olvidar a esa mujer? Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas que toque el mariachi y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque